¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo andan nosotros? Venimos doblados, solo el rock and roll nos puede salvar. Y hay rock and roll, así que está todo bien. Venimos en una galaxia lejana, fuimos invitados a un casamiento. Por eso nuestra situación aquí en este momento. Los casamientos son en general aburridos. No hablo de las ceremonias religiosas, donde las únicas que se divierten son las viejas, diciendo, mira, parece que está embarazada. No, cállate, es gorda. No, te digo que ese vestido le queda como puta. No hay cómo la dejaron casarse así. No, hablo de la fiesta en sí, donde debes regularte entre quedar desnucado de alcohol y beber como para no quedarte dormido, ¿verdad? Y cuando ya deseas estar en tu cama y ves absolutamente que todos están casi de acuerdo contigo con solo mirarlos, llega un cabrón cercano a la pareja y te dice, oye, no sean aburridos, que no decaiga, participen de la fiesta. ¡Oh, puta! ¿Cuántas horas que vamos participando de esta fiesta? Si quieres que baile toda la noche como un pinche descerebrado, dame de la cocaína que tiene el padrino, que baila música brasileña desde que salió de la iglesia. Y ahí te dice, no, vato, él es epiléptico y está medicado. Y ahí tú te das cuenta que naciste para arruinarlo todo. Pero en fin, también hubo otras cosas en el mundo, como las noticias que llegan desde un submarino ruso que debió ser rescatado porque se le acababa el aire, y el Challenger que cumplió su misión. O sea, las noticias desde las profundidades del mar o a miles de kilómetros de la Tierra. Sobre la superficie, aparentemente nada. Entonces interpretamos que Bush sigue tan pendejo como siempre, que a Chávez siguen sin quererlo los panas que tienen conexión a internet de alta velocidad, que Fidel aún no muere, que Fox sigue tratando de... sigue tratando, y que los gobernantes del mundo hacen lo que pueden. Sí, para jodernos. Pero es que no son tan poderosos, en serio, créanme. Hace poco se conoció en España una lista de los hombres más influyentes, según encuestas y esas vainas, ¿no? Y Zapatero aparece tercero. Es decir, el presidente, el primer ministro, el hombre más importante de España aparece tercero. ¿Primero quién? Un banquero. Santos culos de mono frito, dijimos. Todo el mundo lo sabe. Los presidentes solo se dedican a hablar de lo que podrían hacer frente a su pueblo. Los reyes hablan de lo que su pueblo lo debería hacer frente a ellos, y los banqueros no hablan, no hacen, a espalda de todos los pueblos. Algo que me llamó la atención entre las noticias es que al parecer se realizará un libro contando los detalles de la vida sexual de Marilyn Monroe. Claro, los Kennedy ya están todos muertos y Clinton no llegó a conocerla, pero qué culero que no respeten a los muertos, ¿verdad? Lo digo porque no me gustaría que dentro de 50 años salga un libro que diga la vida sexual del pirata, aburrida, una sola página. Cabrón, carajo, empecemos a mentir desde ahora, por si nos llegan a hacer la biografía post-mortem. Por último, el presidente de Kenia habló, Waikinaki, dijo, le pido a los atletas de mi país que no emigren a otros países más prósperos en búsqueda de recompensas económicas. ¡Sean patriotas! Y los morenitos se miraban. Mira, soy keniata, gano una medalla, la vendo, le doy de comer a mi familia una semana, o me hago de un país primermundista y vivo de lo que me gusta con un horizonte deseable. Sí, señor presidente, estoy con usted. Así como un atleta norteamericano se nacionalizaría keniata para... Oiga, ¿está seguro que de esto se trata el patriotismo? Bienvenidos, señores. Dejen su ropa en la silla. Alegres damas, sean imprudentes, que así nos gustan. No dejen de parpadear. Por más que fijen la vista, esto seguirá siendo un caos total. No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Señoras, señores, bailarinas sin corazón y jefe, mil veces maldecidos. Esta es la autocentésima, nonagésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, hijos de la chingada! ¿Cómo están, hijos y padres? Y sí, alumnos, a todos. Y señores directores, estamos listos y preparados para encarar este camino sin ningún lugar, presentando como corresponde a la tripulación de esta nave, la María Tijuana, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Así que sí, ya. ¿A quién corresponde? Y ahí está, ahí corresponde, corresponde, sí, corresponde. Gracias, los marineros escoceses aplaudan y vamos a aprovechar el mismo aplauso para saludar. El mismo bueno, no, porque... bueno, uno dedicado especialmente a ella, cabrón, para que no se ponga y esas cosas. Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. Así que sí, bella Muda. Sí. ¿A quién corresponde? ¿A quién corresponde? La belleza acumulada y de... ¿A quién corresponda? En parte gastada el fin de semana. Sí que la sí, belleza sí, también se gasta. Tenlo en cuenta y ahorra. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje y su talento indiscutible que está basado en la inteligencia práctica que le permite solucionar problemas al instante y claro, y que se vuelva a madrear todo que prácticamente en el mismo instante. Bueno, pero es así la vida, Nico. Es así, los tiempos que corren son muy rápidos, Nico, debes acostumbrarte y ni bien a... no tenemos mayores consejos que darle, salvo que soporta, Nico. Sí, aguanta. Sí, sopórtate si bien. No, tira toda sí, la mierda. Si no, tira toda la mierda, que es una de las posibilidades que existen dentro de la tangente. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, señoras y señores, el único, el indiscutible, el Nico. ¡Ah, grande Nico! Bien, Nico, ¿eh? Ahí te tenemos. Sí. Dice que está arruinado. Está bien. Estamos todos igual que tú. Nosotros lo sospechamos de antes de que tú lo sientas, Nico, así que imagínate, no estamos como para de cristal, la bola de cristal, ni nada de eso. Se te notaba en el rostro, Nico. Lamentamos decírtelo. Vértigo en las calles de la ciudad. Arde la cinta asfáltica. Cabalgando por las fronteras de la conciencia, seguimos la estrella de neón del reviente más convocante de la urbe y decimos, nos prometieron felicidad, así que si no la obtengo, debe ser mi culpa. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, encaso@canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Eduardo. Hola, Eduardo. Es del Estado de México, México, y dice, estoy hasta la madre de estos pinches encándalos, dice, acerca de la pinche política de mierda que vivimos, en especial porque ya están empezando a joder con las elecciones que son hasta el próximo año, dice, mierda. Pero bueno, debes comprender la campaña. Sí, debes acostumbrarte a que las previas a las elecciones, los candidatos entran ya en campaña, por ejemplo, para el 2029. Sí. Y ya están en campaña. Sí, porque cada vez hay más dinero en el gobierno. Claro, amigo. Entonces se puede realizar desde más temprano. Hay que pelear por la caja. Van a realizar películas en fílmico, eso lleva unos 2-3 años. Claro, y luego la campaña va a ser... Claro, sé que sí. Hoy estreno mundial de Batman. Póngale, sí, claro, se parece bastante. Sí, se parece. Algunos sí, porque tienen la máscara ya puesta y todo. Bueno, pero tú luego son las deidades de la democracia. Sí, y luego podrás elegir entre el pelón, el de bigotes y la dama, por ejemplo. Póngale, ¿no? Sí, eso, sí. Entonces igual si luego tendrás que tiempo para escuchar acerca de sus ideas. Que eso será una vez que los has votado. Sí. Pues generalmente antes no se hablan de ideas, sino de que son una mierda. Claro, así que bueno, ahí está. Pamela es de Rosario, Argentina, dice, el acontecimiento más bizarro cuando asumieron cada uno de los políticos de este país. Dice Pamela, que lo veía que se pasaba en la cinta presidencial. Ella es de Argentina y no, en Rosario. Usted, no, después de usted, no, pero después de usted vengo yo. Sí. Pero usted venga, porque después de usted sabe que vengo yo de nuevo. Y así sucesivamente. Y así cobramos todos. Claro, sí. En la jubilación, ¿no? Nuestra parte de presidente, senador, diputado. Y gracias, Pamela. El gran ciudadano de Juliaca, Perú, nos narra un hecho bochornoso con su ex profesora de inglés y sus compañeros. Jorge Almendras, acerca de. Dice, Jorge Almendras. Sí, Jorge Almendras. Es como un primo de Marc Almond. Es el primo de Marc Almond. Marcos Almendras. Y ese es José Almendras. Ah, José. Sí, ¿y yo Jorge? Dije, es el es hermano otro de José Almendras. Es la familia Almendras. Y el programa está bueno. Dice, el zorro de Guatemala, nuestro viejo y querido zorro de Guatemala, dice, todo es una mierda. Sí, zorro, sintético, efusivo y muy positivo. Sigues igual. Sigue igual, son características intactas. Hola, les escribo, Molinda, desde el medio de las montañas de Honduras. Me aburrí de esperar el resultado de mi examen de admisión del máster. Nosotros también. Master of the Universe. Todos nos aburrimos. Sí, que sí. Si Molinda se aburrió, nos aburrimos todos. Sí, sí, sí, sí. Esperando la respuesta. Quería saber si logré sacar los 500, 800 puntos requeridos. No así creo, que le mandé un mail a la encargada. Se supone, ve a buscarlo. Yo no creo, No, no, ve, pero ve con, pero, esperanza. Sí, sí, sí, sí. Claro. Y se suponía que en 15 días iban a dar resultado, pero el día pasaba y nada. La tía me respondió que me entrevistarían el viernes, el jueves al mediodía. Y no me han dicho a qué hora. Ah, bueno, pero tú eres muy inquieta. Claro, sí. Estás ahí como esperando el teléfono. Esa gente que mira el teléfono y dice, ¿cuándo me llaman? Tú debes ir el viernes de temprano y bueno, quizás te atiendan a la noche, pero bueno. Claro, haz como que no te interesa. ¿Quién quiere saber los resultados? Nadie, haz como que no te interesa. ¡Ay, está sonando el teléfono! ¡Muy linda, atiende! ¡Basta de estupideces! Necesito más loción. ¡Y quiero los medicamentos ahora! Cuando una bailarina se tuerce el tobillo, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre. No esperen demasiado y verán que alcanza. ¡Hola! ¡Soy el virus! ¡Wow, virus! ¿Se imagina qué chingón esperar 890 y un programas para decir la función específica de este archivo de audio es zanga un virus en todas las máquinas del planeta? ¡Ah, a mí me gustaría! Y en la radio. En la radio. En todas las antenas del mundo. Entrando a tu hogar. Totalmente desnudo. Debería reír así un virus, ¿verdad? Sí. Mínimamente, por esa satisfacción. Bueno, algo que sea Tyson. Sí. Soy un virus. Bueno, hola, soy el virus de Costa Rica, un virus tico. Ja, hola, virus tico. Bueno, aquí les cuento que aquí los mamones del gobierno nos restringieron el acceso a la capital de Costa Rica. ¿Cómo es eso? ¿Y por qué no? Porque ya no quieren mucha gente en San José. Dice, váyanse de aquí, ¿que dónde viene de Heredia? Santa Bárbara de Heredia. No, no, no, no, no, no. Debe ser el micotico, aléjenlo de aquí. Sí, sí. Ah, ¿de dónde viene? No, no, no, no, no, no. Tiene la capital para ellos solo. Vuelva a su casa, ¿qué tiene que hacer aquí? Pero bueno, aquí están las fuentes de trabajo, por eso está retrasado todo el resto del país. Se jode, vaya y promueva en otros lugares. Dice, de acuerdo. Pero bueno, deben dar facilidades para todos los que no viven en la capital. Sí, hay facilidades, lagarto. Es decir, es muy azarosa la facilidad, porque de acuerdo al último dígito de la placa del carro, sí, hay un día a la semana en donde no puedes entrar. Entonces, ahí viene, ese tiene el 7, 7. Y se va. ¿Hoy qué? 7. Se ha hecho en varios lugares. Se ha hecho en varios lugares y ha tenido un resultado equitativo. Sí, algunos que dicen, no se olvidarán. Y luego te salen los chamacos del gobierno y te dicen, no, porque esto facilita de que no venga, por ejemplo, cada uno con su automóvil, sino que se pongan de acuerdo los compañeros del trabajo y vengan todos en el mismo automóvil. ¡Al carajo! ¡Ni madres, come pollas! Cada uno se levanta a cualquier hora y yo no voy a andar dependiendo de un vato que le diga, oye, ya son las 7 de la mañana, no, estoy aquí en la puerta. Me quedo dormido, discúlpame. ¡Ay, mi auto se madrió! ¡Al carajo! Cada uno, es más, y están los otros que no tienen ni carro, y entonces le dicen, yo no puedo entrar a la capital jamás, cabrón. Claro. Así que bueno, ahí están entonces acordonando un poco el tránsito en la capital del costarricense. Sí, dice, de acuerdo con hay un día que no puedes entrar. Bueno, pero entonces en los trabajos, por ejemplo, si tú vas con autos, tendría que decir, claro, los ese día no trabajas. Los que la chapa patente termina con 7, los jueves no vengan. O que lo vayan a buscar. O que los va el jefe a buscar en persona, sí, por ejemplo. Sí. Dice, además, bueno, eso, ¿saben en qué termina todo esto? Mm. En que uno tenga varias chapas patentes. Claro. Entonces, querida, ¿me vas colocando la chapa patente del día de hoy mientras yo tomo el desayuno? Es el nuevo servicio que estamos realizando aquí en Nosotros la María Tijuana. Son muy económicas. Colocamos chapas patentes. En realidad lo hacemos con una... por ejemplo, tú tienes el 4 y nosotros te lo transformamos en un 9 con una pequeña cinta. Claro. Luego tú cuando llegas, bueno, ya pasó el jueves, que es cuando no puedo entrar, le sacas esa cinta y vuelves a tener el 4. Es por un costo mínimo de 650 mil dólares al mes. Es y económico. Pero garantizamos que todo el año entras a la capital de Costa Rica, pero como si fueras el presidente del Congreso Nacional. Dice desde aquí luego, bueno, además entre eso y que no hayan negociado el TLC entre Costa Rica y los Estados Unidos, seguimos mamando y estamos igual. El único que está bien es el expresidente Calderón y Rodríguez, que tienen casa por todos cárcel. Todos los expresidentes. Dice, pero claro, pero tienen prisión domiciliaria, Calderón. Eso sí, sí. Y cuando tú la ves esas fianzas, dices, ¿por qué no me meten preso claro, a mí, cabrón? Sí que sí. O sea, ¿qué debo hacer? Bueno. Bueno, estafa al país. Claro, y tendrás una cárcel, pero súper chingona. Sí, sí. Mientras las cárceles, en general, por delitos muchos menores de que esos. Muchísimo. Están hiperpobladas y madriándose unos a otros. Dice, pero en sus residencias, claro, que están mejor que nosotros, creo, dice el virus de Costa Rica, llegando a todas partes del planeta. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con en caso @canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, en caso @canaltrans.com. Señoras y señores, no por nada hay lucecillas aquí, serpentinas, confeti sí. Y otros tipos de pasteles de donde saldrán mujeres semidesnudas. Hoy es el cumpleaños de Alejandro Mad Arvenda Betancourt. ¡Ah, grande Alejandro! Escúchame, nunca me ha salido tu nombre, tu apellido, Ale, así que no esperes que el día de tu cumpleaños me salga. No, además, no es el primer cumpleaños que pasa con nosotros, así que no mames, no llores, no te pongas nostálgicos, ni madres. Gracias a Eddie. Estás viejo, cabrón. Estás viejo, cabrón, el tiempo pasa para todos, pero sigue flaco como perro parado. Sí que sí. Me ha gustado eso. El perro parado que me lo han enseñado por ahí. Ah, bueno, cuestión que Ale Madarmenta Betancourt cumple años. Sí. Y Eriki nos informó, nos dijo, no queden mal, cabrones, ¿saben? Ese cumpleaños de Ale. Ale hace un chingo que los escucha. Ale sí que es su amigo, Ale. Y por lo tanto, nosotros nos hubiéramos olvidado si no fuera por Eriki. Por lo tanto, le vamos a cantar el feliz cumpleaños a Alejandro Madarmenta Betancourt. Al DF mexicano viaja esta canción que dice: que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas Alejandro que los cumplas feliz. Amigo, un abrazo bien grande para ti, que la pases pipa, que la pases chido y detén a todos tus amigos de que envíen mail felicitándote. Ya sí estás sí. Felicitado. Un abrazo. Y que recibas muchos regalos. Americanista de like, que recibas muchos regalos de los que son justamente físicos y de los otros. Un abrazo bien, bien grande para Alejandro Madarmenta Betancourt. Ricardo Carioca dice: mis queridos amigos del espacio cósmico, con ustedes el Carioca. ¡Qué bom! ¡Qué felicidad! Hoy es viernes. No, en realidad ya es lunes. Ya sí, se te ya ha pasado. El rostro. Se pasa muy rápido. El rostro de alegría sí. De Ricardo Carioca hoy es todo lo contrario. Ajá. Como las máscaras de la comedia y la tragedia, de la tragedia griega. Está en el banco chambeando. Está en el banco chambeando sí. Diciendo, puta, ahí está. Ya pero luna, bueno, sí. En realidad vamos a viajar en el tiempo y vamos a hacer de cuenta que todavía está con su alegría. Diciendo, es viernes, estoy contento. Dice, además, ustedes me han permitido madrearle a medio mundo. Muy obrigado. Dice, bueno, mañana iremos por el sábado, ¿no? Ajá. Iremos con mi tan amada Silviña. Dice, y no. A darnos el lujo de ferrear a los ricos en una plaza de bucios. Los ricos no van a las plazas de bucios. Bueno, por más que tú te hagas el hemos echado buenas. Silviña, por favor. Pásate una feijoada doble. Dijo, una... como en la playa de bucios sí. En años muy anteriores. En años muy bucios era así como. Ya, bucios era en los 70. El power. Sé que sí, iban los bichis a veranear. Sé que bucios en los 70. Pero ahí está bucios. A 2 horas de Rio de Janeiro. A tomar una cervellinha. Unas chelas y pegar unas olas. Dice, con mi plancha de surf. Muy chingona, por cierto. Wow. Oye, Ricardo. Silvina nos había dicho que vos estáis grosso, estáis un poco más en sentido de peso. Bueno, pero no es que nosotros estemos aquí de chusmotas. No, pero usted no sabe el tamaño que tiene. Pero a la tabla reforzada, sí. Es como que agarras una ola y la aguantas. Es como un crucero. No, porque yo tengo miedo que la gente de bucios vea como una sombra, ¿no? ¡Tsunami! ¡Tsunami! Ah, no, no. No, está bien, liberen a Willy, échenlo. Bueno, que la pases chingón, cabrón, y que te tomes tu chelito, su feijoada, sí. La pases bueno, ya las debe tener todas en la panza. Ya está, sí, ya está diciendo, ese fin de semana fue salvaje. Dice, bueno, chao, diviértanse, meu amigos de fe, meus hermanos camaradas, como dice la canción de Roberto Carlos. Dice, a pesar de que soy un rockero nato, postdata, no sé si pedir mucho, pero ustedes serían más gentiles, dice, conmigo, si me hacen público el deseo de intercambiar música de Pink Floyd. Ajá, claro, si nos venías con Rita Lee... Póngale que no. Nos va a decir, ah, Daniela Mercury. No, ah, no, no, vai, no. Toma no Cuba y canta Coquinho. Sí, sí, sí, sí. Pero Pink Floyd nos gusta. Sé que sí. Mas nos agrada. Es mucho audiencia de este programa. ¿Quién quiere intercambiar? Dice con algún oyente. Ajá. Lo cual sería muy extenso esto. Yo tengo 25 canciones en MP3, dice. Pero no tengo una que es re buena. Atom Heart Mother. Atom Heart Mother es el disco. De la vaca. Pero es un disco entero de Pink Floyd. Pero de creer la porque canción. La canción que pertenece a ese disco, Atom Heart Mother. Sí, bueno, está bien. Es el de la vaquita. El que aparece una vaquita, sí, muy chingona en la tapa. Dice, mi correo es, y él da el correo. Pero no lo vamos a dar al aire porque no, si no, le saturarán con canciones que dicen ser Pink Floyd. Póngale. Y son, póngale, la Macarena. Pero entonces, si alguien la tiene. Si alguien la tiene, desde luego. Estarán los cabrones que dirán, güey, ¿por qué no te lo bajas de no sé dónde? De Bull. Pero no es así. ¿Sabe por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Se va porque a la mierda. No, en realidad porque no debe tener acceso a esos programas, claro, sí, este, sí, amigo, y entonces quiere que se lo manden por email. Puedes entrar al chat. Sí. Y consultar ahí. Sí, en estos momentos igualmente. Entra al chat que el pirata hace cosas fantásticas. Matrix Reload. Sí, sí. Pero no, amigos, que entren. Sí. El pirata hace un show fantástico. Sí. Yo lo he podido ver. Sí. Y el Mico también. Sí, lo más gracioso es que era un show fantástico y vestido. Sí, ¿eh? Sí. Sí, impresionante. Bueno, Santiago de Panamá, Panamá. Si alguien sabe de Atom Heart Mother y se lo puede acercar a este amigo, brigado, ¿eh? Santiago de Panamá, Panamá dice, ay, estoy, quiero que por favor le manden un saludo a mi mamá, que está de visita aquí en Panamá. Vino a visitarme desde España y le hice escuchar el programa. Mi mamá es abierta a todo y le encantó. Por favor. Y le encantó el programa. Dijo, son mal hablados, pero bueno, por lo menos hacen reír. Es la madre positiva. Sé que sí. Señoras y señores, estamos frente a la madre positiva. La madre que le importa tres carajos la educación de su hijo, que está frente a un computador y aparte, está escuchando malviadas todo el tiempo. No lo va a hacer cambiar al hijo. Es verdad. Aparte, no le queda otra que decir, bueno. Y llegar desde España para decir, ¡no escuche eso! No, no. No, no. Entonces la madre ya entiende. Ella necesitó en algún momento ser libre, cual un pájaro. ¿Y cómo se llama tu madre? Y sabe que lo sopesa en estos momentos. Dice, bueno, un saludo para Marta Giacome. ¡Marta! Marta se llama. Has llegado a nosotros, Marta. Sabíamos que en algún momento esperando. Te estábamos esperando, Marta. Hay una silla aquí que dice Marta y nosotros, bueno, le podemos poner Giacome para, sí, que no haya, sí, margen de error. A ver si se nos sienta Martita de Foxy. No, no. Es peor. Desde Panamá y más, dice, y un saludo para la nave de mi parte. Ahí está, madre, saludada. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltran.com y no estés chingando. canaltran.com. Generalmente aquí en la nave María Tijuana los mensajes que tienen carga amorosa nos dan asco, sí, es nos verdad. Dan repulsión, sí, sí, nos revuelven nos el estómago, nos hacen vomitar, decimos qué mamada, qué mamones, qué odiosos, qué asquerosos, nos quieren arruinar el programa, sí, que sí. Quieren que nos parezca la vida bella, nos quieren cagar la, vida. Nos quieren cagar la existencia, sí, sí, quieren no joden, hacernos no creer que todo es Disneylandia y que yendo de la mano con un mamón no, por ahí mirando no, vidrias no, no. La vida es feliz y nos sentimos como atacados, sí, que sí. Pero debo hacer un resarcimiento para uno de los mejores mensajes de tono romántico, porque a la vez muestra una especie de huella inflanqueable en el corazón, a modo de espina clavada en el medio del pecho, con una metáfora realmente excelente y que me ha disparado pensamientos de cuántos sapos en los pantanos estarán por allí esperando convertirse en príncipes y jamás les llega su momento. Ah, véngale. Por lo tanto, el sapo del pantano desde Tarija, Bolivia, dice: quiero quejarme de que creo que mi princesa Elia Ana, le dieron de beber agua encantada para que me olvide y me deje cantando solo en mi pantano mientras ella está en su castillo sobre unos morros blancos. Alguien, por favor, consígame el antídoto. Gracias, el sapo del pantano. Marco Afer, le vamos a decir al sapo del pantano que es muy difícil que por más que consigamos el antídoto, sí que sí. Tú con tus manitas de sapo te llegues hacia esos morros tan altos que cada día crecen es más muy difícil. En torno al alejamiento de la pareja. No, eso se lo pasa en Shrek. Eso pasa en Shrek. Por lo tanto, tu idea no es tan original. No. Pero está chingón eso del sapo del pantano, ¿eh? Sí, sí. Un abrazo, amigo. Y ya búscate una zapa. Sí. Digo, el Botas es de Reynosa, México. Hola, Botas. Dice, ¿qué onda, cabrón? Es tanto tiempo, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Sí. Botas, eras el único de Reynosa. No había otro que se comunique de Reynosa. Por lo tanto, extrañábamos no solo a ti, sino a todo Reynosa. Mi queja es que aquí en Reynosa es por las ejecuciones que se han desatado en la frontera de Tamaulipas. Dice, el gobierno de Fox inventó un programa que se llama México Seguro. México Seguro. Sí, seguro. ¿Seguro de qué? No sabemos, pero cuando aparecen estos programas de gobierno, tipo, ¡ah, por un país en serio! ¡No! ¡Ah, un país de verdad! ¡Ah! ¡Por el cambio permanente! ¡No! ¡Por un país seguro! ¡Ah! Y es te van a cagar en algo. Sí que sí. Dice, y la comanda, la AFI, dice que es la policía inteligente. ¡Chale! ¡Ah! Eso es casi como, ¿no? Es un milagro. Un oxímoron. Poéticamente, érase un policía inteligente. El polichafa está diciendo, pero, poli, tú no tengas en cuenta las cosas que decimos con tanta fuerza. Ten en cuenta, mira alrededor a tus compañeros, sí que sí. Mira a tu jefe. Tú dinos, ¿estamos como para decir la policía inteligente? ¡Oh, no mames! Bueno, la policía inteligente del país. Ajá. Es la AFI. La AFI. Gente muy inteligente. Sí. Dice, según eso, dice, pues bueno, déjenme decirles que estos cabrones. Esos policías que estudiaron. Y comando. Claro, es un policía. Que tuvo dos materias más, literatura. Tuvo, claro, sabe de literatura. Ah. Él dice, yo he leído los poemas de, bueno, ahora no recuerdo. ¡Ah, policía inteligente! Dice, y lo lleva al otro destacamento. Está leyendo Daniel Steele. Claro, dice, bueno, según eso, dicen, son las policías inteligentes. Y estos cabrones ya ni comandan, se la pasan tirando hueva y cagando a palo con sus patrullas, dice. Con decirles que un día uno de estos putos me echó carrerita, sí, la neta, dice. Ay. Y esto, claro, se te para el policía junto al semáforo y tú dices, ah, me va a detener, me va. Y cuando cambia el semáforo sale, ¡ah! ¡Ve el carro que tengo! Dice que. Dice, bueno, hay que aprovecharlo. No siempre uno tiene un carro preparado como para pintado de policía, sí, chico, sí. Claro. Dice, ya están aparte, ¿cómo le ganas? Supongo que tu auto tiene más poder, claro, como para ganarle. ¿Te atreves? ¿Ya? ¿Te atreves? ¿Tú te atreves? Bueno, dice, ya están matados estudiantes. A ver cómo ganarle un jefe. Bueno, ya aquí entramos en otro terreno, ¿no? El terreno de estas pequeñas porciones de poder y de gente armada por el estado de tu nación que termina atacándote a ti mismo. En este caso, la muerte de estudiantes inocentes. Dice, les pido por favor que le manden un rechingue a su madre, a Daffy, a Fox y hasta a Martita. Ellos no tienen nada que ver, pero que chinga su puta madre también. Dice, saludos. Bueno, no sé a todos si aquellos no de gatillo fácil, de dedo sensible, que andan disparando a la gente, sí, por ahí, sí. Y que están con sus trajecitos chingones de policía, por un arma que les ha nutrido el Estado, se supone que para defender a los ciudadanos y no para asesinarlos. Para todos ellos, ¡chinguen su madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Subterráneo de Tarija, Bolivia, dice, sospecho que los desintegrados del mundo ya son tantos que ya forman una comunidad integrada por sí mismos. Y esto es una paradoja. Sospecho que los animales ven a los fantasmas, que los fantasmas no ven a los vivos, y los que se hacen los vivos dicen que los ven para afanar unos pesos a la gente incauta. Sospecho que el Rey León tenía un tórrido romance con Timón y Pumba, pero no salió a la luz pública por miedo a que rueden algunas cabezas. Sospecho que todavía existe el amor, como en las películas. Solo que en realidad están sin editar. Es verdad, Subterráneo. Y al estar sin editar, las cosas no son como uno cree que claro son. Que sí, por el mísero hecho que están en crudo. Sí, entonces sí. Tú dices, ah, tú imaginas, ah, una noche romántica. Imaginas editado, ah, wow, ahí la sí, cena, ¿verdad? La sexo. Tú descansando. Claro, póngale. Pero hay otras cosas. Sí, sí, sí. Claro que sí. Bueno, un abrazo, Subterráneo. Fija la idea, ¿eh? Los, bueno, les saludo. Soy José desde Guatemala. Creo que es José este, que nos había corregido. Hola, José. No, soy José. Bueno, soy José desde Guatemala. ¿Qué pasó, cabrón? Yo únicamente quiero decirle a Telma de Panamá que qué bueno que llegaron a la final de la Copa de Oro. Ah, cuando Panamá y Estados Unidos llegaron. Sí. Y también que sepa que cuando venga a jugar por las eliminatorias. Ay, José, aquí hace. Ahí le sale como el futbolero nacional. nacionalista dice, no, porque cuando venga Panamá aquí a Guatemala, le haremos esto, le romperemos esto otro, le hincaremos no sé qué cosa, y cosas del fútbol, ¿verdad? Sí. Hola, soy la pequeña Tapatía, espero se acuerden de mí. Hola, pequeña Tapatía. Sí, pues solo quiero decirles que ya estoy hasta la madre de estar en mi casa, porque no me dejan hacer nada, no mamen, no me dejan ni salir con mi novio, y estoy pensando en irme de pequeña mi casa. Pequeña Tapatía, ¿cuántos años tienes? Sí, pequeña Tapatía, dinos tu edad. Porque nosotros somos muy rígidos en la educación. 10 años no puedes salir con tu novio. No, no. Tiene 9 la pequeña Tapatía. Ah, debes esperar. Dice, estoy pensando en irme de mi casa. Eso es lo que automáticamente toda pendeja teenager piensa. Sí que sí. Ay, mis padres no me dejan salir con mi novio y revolcarme por la hierba húmeda. Me iré de mi casa. Sí. Antes se casaban. Ahora se van. A ver, si eres tan corajuda. Está, le estoy contando a los padres. Claro, ¿no? Antes, padre. Por ejemplo, usted, señora, uh-huh, que se casó y luego se separó. Porque... Que está horrorizada, que está diciendo, ¡oh! ¿En qué andan los adolescentes? Usted se casó a los 18 años. Así que déjela ahí usted. Sí, por favor. La pequeña Tapatía quiere hacer su experiencia, sí, y no va a carrear con un casamiento que está carreando usted, señora. Sí. Que ahora va a las fiestas de solos y solos y dice, ¡oh! Soy divorciada. Póngale. Y no encuentro quien me calce el zapato. Y bueno, señora, la vida es así, sigue siendo igual en su época. En la época de la pequeña Tapatía, ella es. Sí, ahora ella se irá. Sí, se irá. Un fuerte lazo con familiares y amigos es importante. ¡Al carajo! Si algo bizarro es algo raro, dice. Póngale. El cura fiestero, puede ser lo que me pasó cuando se metieron a robar a mi casa en el 2001. ¿Alguna vez le conté que tuve un intercambio de disparos con los ladrones? Locura. Que luego incautaron un fusil que mi mamá fue a buscar a tribunales y luego se fue al cajero automático, a la farmacia. Sí, esa parte sí, esa parte sí. Bien, lo bizarro puede ser que en el momento del asalto yo grabé el audio con una filmadora en la que se escucha mi voz en tono autoritario. ¡Quédate quieto! ¡No! ¡Vos me querés mandar a la policía! Dice uno de los ladrones, que ya era como que un no actor... Que no pensaba encontrarse a cura, ¿no? Era como un actor... ¡No! Un actor chafa. ¡No, tú me quieres mandar a la policía! Y miraba a cámara, ¿no? Sí. Y le brillaba el diente. Y dice... ¡Ah, ja, ja! ¡No! Le dije yo... ¡Si te voy a mandar a almorzar con Mirtha Legrand! Que es un programa de la televisión, claro, argentina. Sí. Y dice... ¡O te mato o te llevo a la policía! Dice... A lo que mi mamá empieza a gritar... ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Boom! ¡Wow! Esa fue la madre del cura fiestero. Claro, lo mato yo. Actúa, lo mato yo y entró a tirar tiros. Bueno, esto... Sí. ¡Ay, nene, te dije que no lo mates acá! Dice, yo me quedé sorprendido. Saluda, fue un tiralai, un disparalai. Ah, no, está bien. Sea, no, bueno, huyeron todos, lógicamente. Sí, sí. Parte de la historia puede haber sido transformada para evitar la susceptibilidad de algunos ciudadanos que están escuchando este programa de radio, sobre todo los menores de 114 años. Rockstar de Guadalajara, México. ¡Hola, Rockstar! Dice, un león y un mico en la selva. El mico le dice al león, oye león, te juego unas carreras de aquí hasta aquel árbol. El león muy confiado le dice, ok, yo le entro. Y el mico le dice, pero para que se haga más emocionante, el que pierda le da las nalgas al otro. Mico chan. Sí, dice, bueno, el león contesta, sas cabrón, sas. Y bueno, y a la cuenta de 3, 1, 2, 3, salen en madriza, corriendo los dos cabrones, pierde el león y pues tiene que darle las nalgas al mico, ¿no? Mico, ¿verdad? Ah, sí, mico, un momento realmente dramático. El león, bueno, con cara de león de... Qué sí, madres, ¿no? Ya está. Bueno, claro, ya está. Entonces dice, no, pero quiero la revancha. Ah, le dice el mico. Bueno, está bien. Hasta aquel otro árbol. Pero el que pierda las nalgas, ¿eh? Sí, le dice el león. Y van hasta el otro árbol. Como llega, ya estaba el mico ahí. Ay, qué mico veloz, hijo puta. Ya, nuevamente, mico, sí, exactamente. Y bueno, basta. Bueno, no, yo no me quiero quedar así, perdiendo 2-0. Hasta aquel otro árbol. La tercera, ¿eh? Claro. La tercera será la vencida, dice el león. Bueno, vamos. 1, 2, 3, salen en chinga. El león está como que llegaba primero. Como llega, ya estaba el mico ahí parado, fumándose un cigarro. No, bueno, león, te toca de nuevo, ¿eh? Y, bueno, y estaban en ese menester cuando se le acerca una jirafa al león y le dice: oye, león, no seas pendejo. Hay un mico por cada árbol. Y el león responde: ¿y a qué madres te importa a ti? ¿Por qué te metes en mis cosas? ¡Claro! Si el león quería. ¡Claro! Hay gente que le gusta. Sé que sé. De alguna manera. Y estaba acumulando. Claro, estaba acumulando. Bueno, para ahora que me den todos. Bonus track. ¿Y a ti quién te mete con la chingada? Bueno, ahí se ven. Diesel Rock está desde Guadalajara, Jalisco, México. Soy el Smoke y les quiero decir que he estado más contento de lo normal, ya que logré quedarme en la primera opción de mi examen de ingreso a medio superior. ¡Ja! Me quedé en el Politécnico, así que mándenle una porra, un hurra o una mamada así. No enviamos esas cosas. No, una mamada así podríamos mandar. Sí, póngale ese. Una mamada así. Dice, sale, va, pinche niños desintegrados, saludos todos y un beso a la muda en las nalgas. Qué desagradable. Ya, siendo una mamada así la acabas de mandar tú, mamón. Una vez más, y como ya es habitual, nos ha cagado olímpicamente. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Señor Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. ¿Qué tal, cabrones? Este es el Toñaje desde Mexicali. ¡Ja! Y se les platico que el momento más bizarro que me tocó ver fue una vez que fui al cine con mi morrita, pues resulta que llegábamos a toda madre y pagó los boletos y bueno, como faltaba algo de tiempo para comenzar la función, salimos a comer un hot dog allí mismo, frente al cine. El lugar estaba a todo dar porque es un área verde, varios árboles y allí se junta gente a platicar, a comer en varias, cosas, ¿no? Sí, sí, se sí. Sientan debajo de los árboles, tocan la guitarra, dicen una, oh, ¿sabes esto? Así, y cosas hippies. Muy y actividades a un... de mierda, sí. ¿No? Un día del bienvenida a la primavera o algo. Póngale, así. Sí. Pero siempre, porque aparte Mexicali es un hoyo caliente, sí que ¿no? Sí. Y entonces dice, bueno, pero mientras mi morrita y yo comíamos a toda madre, se apareció una mujer vagabunda. No se veía tan madreada como comúnmente lo están. Dice, se acercó a otro vagabundo que rondaba por allí y le empezó a gritar. Cuando de pronto se sienta en el suelo, abriendo las piernas de par en par, haciéndose el George que vestía por un lado y enseñando toda la panocha. ¿Qué fue? ¿Qué? Este no fue un caso de primera salida con esta morra, yo supongo, ¿no? Pero ¿qué fue cuando tú hiciste la primera salida sí. Con alguien que dice, ay, bueno, ¿quieres que vayamos al cine? Sí, y te pasa un acontecimiento de este estilo, porque tú no sabes cómo reaccionar. Pero sí, tu pareja puede decir, ah, ¿qué es eso? ¿Qué desastre? No, esto se estila. Esto se usa aquí. Hacer aquí. Aquí en Mexicali, cuando sí, tienes ganas, te plantas y que viva la panocha. Pero bueno, se ve que ella también era de Mexicali. Esperando. No le creyó. Dice, ay, yo no sabía dónde ponerme. Bueno, cuando de pronto se sentó e hizo esto, fue algo bastante asqueroso. Sentí que se me atoró el hot dog. Dice que tan a gusto me estás comiendo. Dice, mi morrita se volteó con los ojos pelones y no dijo nada. Pero bueno, tan pronto pudimos, nos metimos en el cine. Dice, vaya suceso. Después de esto, no he vuelto a comer en frente al cine. Dice, nomás de ver los hot dogs me dan asco. En fin, cuídense mucho, cabrones. Y le dan un besote a la chica muda de mi parte. Se despide el Toñaje, que tiene el hot dog atorado todavía. Hola, mis queridos amigos. Después de 4 años sin salir de mi apartamento, pude irme a Margarita, dice Helter Skelter desde Venezuela. Hola, Helter. Dice, bueno, he estado en Nueva Esparta, aquí en Venezuela. Dice, la pasé muy bien y hasta escuché el programa de hace 2 viernes atrás en un salón de internet público. Hubo alguien que se paseaba alrededor mío para averiguar qué cosa era tan divertida. También yo, un día que estuve fuera del agua, pasaba frente a algunas salas de conexión a la isla y le metía el ojo para ver si descubría un transescucha, pero es difícil entre tantas máquinas, entonces tendré que crear uno. Me parece una tontería cambiarme el nick, ¿verdad, pirata? Claro, es una tontería. Sí. Skelter, por favor, ya te lo que hay que hacer es cuando entras a los ciber colocar la página del programa favorito. Claro, y ya ¿se puede está. O se borra solo? No, se puede y automáticamente llega el dueño del ciber y la borra. Ah. Y pone su página favorita. Bueno, póngale. Y eso. No hagan nada, cabrón. Claro, sí. La revolución ya... Ya no se puede hacer la nada. La revolución sí. Ya fue encarada y ya fracasó. Bueno, pero pueden pintar con aerosol. Sí. Eso es más difícil de quitar. Todas las máquinas. Las paredes. Pues sí. canaltrans.com. Y fíjate lo que te pasa. Es probable que vayas preso, pero bueno. Sí, pero son detalles. Entonces tendré que crear uno. Dice, bueno, luego zarpé rumbo a Puerto La Cruz y de allí a Barcelona. Pero la ciudad tenía un problema con el suministro de agua y debido a que andaba con mi nieta de 10 meses... ¡Chango! Wow. ¡Ya tiene nieta! ¡Helter es como el abuelito de Heidi! ¡Abuelito, dime tú! ¡Helter Skelter! Bueno, tiene su nieta de 10 meses, ¿no? Andaba... ¿Qué? A los 10 meses los chamacos andan en brazos todavía, ¿no? Sí que sí. ¿O ya te camina el chamaco a los 10 meses? A veces algunos caminan, pero... No tiene idea usted, lagarto. ¿Está hablando? 10 meses. Hay 10 meses que caminan al año. Claro. El año tiene 12 meses. Muy bien, ¿por qué este programa es para los padres? ¿Y usted qué sabe así de la educación de los niños? Un niño si de el niño le camina a los tres meses... Es un niño no superdotado, es un niño. No es un niño. Usted tiene un perro, un hámster, un cuy, algo así. Si no le camina hasta los 10 meses... No, a los 3 meses. A los 3 meses, si le camina a los 3 meses, es un potrillo. Si le camina a los 3 años, es muy vago. Echa la hueva al niñito, ese hace un niñito huevón. O sea que la edad más o menos son 10 meses. El colo. El colo a los 14 años. 14 años. El niño decía, este niño tiene la parálisis. No, ya voy a caminar. Aprendió a hablar antes de caminar. Mucho. Pasa sí. Esas cosas. Bueno, cuestión que estaba con su nieta de 10 meses, le imaginamos, no sé por qué, abra en brazos. Sí, nieta de 10 meses. La llevan colgando. Helter la lleva colgando, y entonces estaba con mi nieta de 10 meses, y bueno, y me vine para mi apartamento, y aquí estoy, encontré el teléfono cortado, pero no hay chingada, dice, porque según mi hija, Valen se llama la hija. Valen. ¿Llama Valen o se llama Valentina? Y tú le dices, póngale. Valen o se llama Valeria. Dice, bueno, según mi hija Valen, me han esperado 20 días por el pago. Dice, ahora, ¿pero cuánto te fuiste de tu casa? Helter hizo la gran 60, se fue de hippie a la mierda y volvió después de 20 años a la casa y dice, estoy con el teléfono. Me cortaron todo y tengo una familia viviendo aquí dentro. Oh. Un poco de respeto por la propiedad privada, cabrón. Ahora yo quiero que le chingue la madre a uno de estos dos. Uno, el servicio de agua pública de Barcelona por tener a la población 3 días sin agua. Número 2, a Conferri, porque nos vendió un boleto para la lancha rápida. El agua se cortó para todos. La cual dura, claro, se fue el agua directamente. Sé que sí. Que se fue. Hola, el agua del océano, inclusive. Dice, bueno, gracias Campanita por tu presencia en estos momentos que estamos tan intrigados de dónde se fue el agua. Dice, bueno, pero no, le vendieron un viaje en una lancha rápida que dura una hora, y el viaje cuando llegamos nos dijo, el ferry se descompuso y tuve que navegar 5 horas encima de una tortuga. Su amigo Helter Skelter, qué chingón, porque una tortuga tiende a ir a la isla de Galápagos. Sé que sí. Que podría haber dado toda la vuelta por América Latina. Helter Skelter realmente la ha sacado económica. Un abrazo, Helter Skelter, para toda tu familia, que evidentemente está hay como agua. Nietas, sí, hijas, sí, sí. Todo un montón de cosas por ahí. Un abrazo. Abrazo del Trescalter, el Chupac es de Tarija, Bolivia. Sí, suceso bizarro, aquí les va uno. Todas las noches en mi cuarto, mi hermano, ocurren cosas realmente extrañas. Las luces se apagan, la lámpara se enciende y puedo observar desde mi cuarto siluetas muy raras. No se distingue muy bien por el efecto del vidrio catedrático cómo van desde movimientos giratorios hasta movimientos bruscos que van de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Luego se escuchan sonidos muy raros, lo cual me sorprende mucho. Luego me acerco a la puerta para poder observar más detenidamente, pero el muy cabrón se dio cuenta de esto y cubrió la puerta con una trazada que impide totalmente la visibilidad del suceso bizarro. Una de mis teorías es que se chaquetea realizando un ritual previo. Ah, puede ser. Es probable, digamos, sí, Dios de las chaquetas y en esos momentos sí. Pirata, si no, puede que tenga una muñeca inflable. También puede ser. Sé que hay sí. Gente que tiene tanto vigor que hace esas maromas y vueltas en el aire. Está practicando para cuando tenga con quién. Y luego sí, viene la chaqueta. Así que es muy posible que tu teoría sea afirmativa, Chupac. Algún día entra a su habitación, no en ese momento específico, pero a lo mejor está armando una nave espacial o algo así. Póngale, o lo succionan todas las noches y lo devuelven. Vaya uno a saber. Un abrazo para ti, Chupac. Bueno, para todos los amigos que se han comunicado, que son muchos en cantidad y de gran talento. Sí que sí, estamos perdiendo contacto. Lo tenemos un tanto olvidado a ojos rojos. Ojos rojos. Estaremos contigo para Rumbencho de Cantaura en Venezuela, para Basilio de Juliaca en el Perú, toda la gente que se está comunicando, que se ha comunicado por aquí. Bueno, señor Artija, yo le pregunto en estos momentos que todo titila aquí en la nave y parece todo irse a la chingada. ¿Cómo ve la Tierra? La veo como un Roberto. Como un Roberto, cabrón. Sí que sí. Un Roberto. Con los ojos sin papadear. Roberto con los ojos sin papadear. Con aspecto de muerto. Chale. Y bajo efectos del vudú. ¡Ay, carajo! ¡Es Rob Zombie! Y aquí estábamos, pura canción de los Ramones hecha por Rob Zombie. Algunos estarán diciendo, chale, nunca había señor Lagarto ver tan rara la Tierra. Bueno, cabrones, queríamos escuchar Rob Zombie, que no se puede. Sí, sí. Al carajo. No, así que ya nos estamos defendiendo por izquierda, por derecha, por tener sus monitores, por la EPA, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Relea una tía. Antares. FM Centro. La Retro. Receta 93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquín. FM nodriza. Radio City. Explosiva. Radio Set. Estación 98. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina, Bit Radio. Y Futura FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. En Uruguay, es en el siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y al canal 71 de HF con el cura Fiestero y una gran inscripción que dice: las armas las carga el diablo y las descargan los boludos. La trajimos directamente de Argentina. Sí. Ten cuidado, cuídate mucho. Cuida a tu madre, básicamente, cura. Sí, sí, sí, porque sí, nosotros sí. Sabemos que tú no eres el peligro ahí. Átala. El peligro rosarino se llama mamá del cura Fiestero. Sí que sí. En realidad es el peligro de Entre Ríos, de Victoria, claro. ¿No? Porque no sabemos si haya cruzado alguna vez al río. Bueno, el sitio oficial, recuerden, canaltrans.com. Un abrazo para ti, cura. Y nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí que si sí. Alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el pollatrón. ¡Ah, sí que sí! Está nuestro amigo el pollatrón que lo está madriando el jefe bastante. ¡Véngate, véngate, pollatrón! Un abrazo. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde de la República y desde de Arequipa. Adiós, soy Igual Caponi de Culiacán, Sinaloa. Les saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Man, inviten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el juego. Chao. Paintball desde Florida. Los alas y la mandilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El deportista guerrero. Que yo la panoche, que el niño le falte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Pancho Rula, Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.